Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy importante en nuestra vida valorar lo simple. Por eso no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte. No abandones la ilusión de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. La vida nos derriba, nos lastima, nos enseña, pero también nos da la oportunidad de ser protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa sinfonía continúa y tú puedes interpretar tu propia estrofa. No dejes nunca de soñar, porque el ser humano es libre cuando sueña. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye de él. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dijo el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del desafío que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte de las experiencias de aquellos que nos precedieron, de nuestros poetas muertos. Ellos te ayudan a caminar por la vida. Sí, los poetas muertos pueden ayudarnos a nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida pase sin vivirla plenamente en lo simple de cada día. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.